perdiste en mí, de lo que te perdiste, pero mira, de lo que te perdiste en mí, de lo que te perdiste. No creas que en esta jugada yo solamente perdí. No creas que en esta jugada yo solamente perdí. Porque yo tenía guardada una cosita para ti. Mira, de lo que te perdiste en mí, de lo que te perdiste, pero mira, de lo que te perdiste en mí, de lo que te perdiste. Y con cariño para mis amigos de Invasión Tropical. Ay, Dani, mira que las suegras son bien aguafiestas, ¿eh? Bueno, mami, no es para tanto. No por eso me vas a dejar, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Si te dejo qué? ¿Quién tiene la culpa acaso, eh? Tu mamá, siempre tu mamá.